Indígenas amazónicos en Lima. En Lima, ¿dónde viven los indígenas amazónicos? Los indígenas amazónicos viven en Ate, San Martín de Porres, Rímac, Miraflores, San Borja, Surquillo, San Miguel, San Juan del Lurigancho, Chosica, Lurigancho, Ventanilla y Santa Eulalia, y muchos otros distritos. Por eso, Lima también es de los Shipibos, Aguajún, Huampis, Shawi, Ucama, Ashaninka y muchos otros pueblos que existen en el Perú. Los indígenas amazónicos también tienen derecho a la educación, a la salud y a la no discriminación. Todos juntos hacemos que Lima sea una ciudad más diversa en su cultura. Es una producción de Terranova y el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica CAP en el marco del proyecto Derechos, Inclusión y Participación, Pueblos Indígenas Amazónicos en Lima Metropolitana, con el financiamiento de la Unión Europea.